Nos escuchamos en Radio Crash en 105 de la FM, también en radiocrash.org, y recuerda que tienes nuestro canal de podcast y unas redes sociales que seguro que en unas semanas tenemos listas para que podáis contactar con nosotros. Os dejamos con Jeff Buckley, con Hallelujah. Hasta la semana que viene.